Mujer blanca, mujer negra. Una mujer negra joven abanica en la sala de espera de un hospital a una mujer blanca ya entrada en la vejez que se encuentra sentada en una silla de ruedas. La mujer negra hace eso que ya no puede hacer la mujer blanca, la abanica. La mujer blanca se siente atendida, disfruta. Cruzo mi mirada con la mujer blanca, se da cuenta de lo que veo. No sé si está bien o mal, creo que está bien. Veo a dos personas, una trabajando para otra a cambio de dinero, como en tantas ocasiones sucede. Pero una es blanca y es abanicada, y la otra es negra y abanica. Y no puedo evitar ver esto mismo que tú estás viendo en esa imagen. No puedo impedir que se agolpen esas preguntas en mi boca, esas mismas preguntas que, sin necesidad de transcribirlas aquí, tú también estás leyendo.